otra vez estando perdido y otra vez te vuelvo a ver, inconsciente como siempre, tú me vuelves del revés. Y eso es lo que más me duele, y eso es lo que tú me das, y eso es lo que te devuelvo, y me devuelves la mitad. Y yo te saco del olvido, tú me enseñas a olvidar. Cuando ya lo he aprendido, me enseñas a recordar. Como tú ya sabes, como yo lo sé, como a ti te gusta, como a mí también. Enredado y confundido, me dejaste una vez más. Para no bailar conmigo, aprendiste a bailar. Ponle ritmo a tus caderas, ponle ritmo al corazón. Dame amor y dame guerra, pero siempre dámelo. Como tú ya sabes, como yo lo sé, como a ti te gusta, Rosita, como a mí también. Ay, me está dando lenta, listo. Eso es lo bueno. Calle, es la reina del salón, cenicienta de mis sueños, la musa de mi balcón. Como tú ya sabes, como yo lo sé, como a ti te gusta, cosita, como a mí también. Como tú ya sabes, como a ti te gusta, como a mí también. Como tú ya sabes, como yo lo sé, como a ti te gusta, cita, como a mí también. Como tú ya sabes, como yo lo sé, como a ti te gusta, como a mí también. Como tú ya sabes, como yo lo sé, como a ti te gusta, dale, bueno. Sabes como yo lo sé, como a ti.